Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Pues bien, ¿cuántas personas habrán tenido o tienen la experiencia de que sus vidas pueden haber caído como en un pozo, ¿no es cierto? Haberse caído en un pozo y del cual no pueden salir. Y bueno, todos tienen esperanza siempre y la buena voluntad de decir, bueno, esto se va a solucionar, esto lo voy a poder resolver, voy a poder salir de esto. Pero bueno, a veces el tiempo va pasando y eso no se produce. Por lo cual entonces seguimos luchando con nuestras fuerzas, nuestra mejor buena voluntad, pero esto a veces no es suficiente. Muchas personas a nuestro alrededor, a tu alrededor, están viviendo como en un pozo, viviendo sus vidas, pero como en un pozo de aflicción, sobre todo en un pozo de dolor. Nadie cae en un pozo de bienaventuranza y de felicidad, por el contrario, eso normalmente es como ponerlo en lo alto, ¿no es cierto?, en la cima. Cuando uno dice caí, es porque no está experimentando todo eso bueno y lindo que los seres humanos están buscando. Así que hay muchas personas a nuestro alrededor que, aunque no lo quieran expresar o no lo expresen abiertamente, están viviendo este tipo de tiempo, este tipo de dificultad, este tipo de experiencia en su vida. Por eso quiero brevemente referirme a cuando tu vida cae en un pozo. Cuando tu vida cayó en un pozo y aún quizás permanece en el pozo. Cuestión que en todo caso, si usted está en esta situación o parecida y se va a identificar quizás en alguna de las cosas que compartimos, usted pueda saber, además de eso que a lo mejor usted ya lo sabe y es evidente, saber que usted puede emerger, puede salir del pozo, efectivamente. No importa qué tipo de pozo sea ni cuán profundo sea. Hay un mensaje, una palabra de Dios para usted en esta mañana. Si usted, encuentra que al menos en parte su vida se identifica con esto. Y esto es lo más importante. Que las personas que estén viviendo circunstancias como esta sepan que aún tienen esperanza. Sepan que esa condición no es definitiva, ni tiene por qué ser permanente, ni durar por el resto de sus vidas. Que hay hoy una esperanza cierta. De alguien que puede sacar del pozo tu vida, alguien que puede sacar del pozo tu matrimonio, alguien que puede sacarte del pozo emocional, financiero, cual fuera el pozo, Dios tiene el poder para hacerte salir del pozo. No solo esto, sino ponerte en un lugar seguro. En el pozo hay inseguridad, hay ansiedad, hay temor. Él no solo te saca y te dice, bueno, a partir de ahora seguí arreglándote como puedas, para que quizás dar un nuevo paso y caer nuevamente en un pozo. No, Dios quiere sacarte, pero además poner tu vida en un lugar firme y seguro para que no tengas que sufrir más este tipo de experiencias. Bueno, La Biblia es un libro tan precioso, lo recomiendo leerlo, no sé si usted lo tiene a mano o no, pero lea la palabra de Dios porque va a encontrar riqueza, va a encontrar sabiduría, va a encontrar bendición para su propia vida, en tanto que al momento de recibir la enseñanza la podemos poner en práctica en nuestra propia vida. Allí la palabra da fruto, allí nos damos cuenta que es palabra viva, allí nos damos cuenta que es un mensaje de Dios que quiere efectuar. Efectivamente, como decíamos hace un instante, transformar nuestra vida. Y aquí hay un relato, una experiencia, un testimonio de alguien que fue usado por Dios también para escribir parte de la Biblia, en este caso el libro de los Salmos, pero él está poniendo una experiencia propia y personal. Él no está hablándonos diciendo, bueno, Dios puede hacer esto en la vida de los demás. Él ahora nos va a decir, Dios tiene poder para hacer eso en tu vida y en la mía, porque lo hizo también en mí. Así que está hablando de primera mano, él tuvo esta experiencia de en algún momento experimentar que su vida estaba como en un pozo, oscuro, tenebroso, y eso le causaba temor, incertidumbres, y habría hecho sus mejores esfuerzos, pero no dieron resultado, hasta que tomó la decisión de confiar, de poner su confianza en Dios. Y entonces inmediatamente ocurrió lo que él nos va a contar aquí en estos breves versículos del Salmo 40. Dice, toda mi esperanza la tengo puesta en Dios. ¡Qué bueno eso! A propósito, debemos elegir bien en quién ponemos nuestra esperanza, en quién ponemos nuestra expectativa, en quién vamos a confiar, sobre todo para algunas cosas importantes, la vida misma. Debemos ser cuidadosos en quién. Porque normalmente equivocamos. Lo ponemos en cosas o en personas erróneas, equivocadas, y entonces encontramos mayor frustración en la vida. Nos desanimamos, después desconfiamos de todo el mundo, no queremos creer en nada ni en nadie. Pero eso es porque nos hemos equivocado. Hay una persona en la cual podemos confiar y quien nunca nos va a defraudar. Esa única persona es Dios. Él es perfecto, Él es un Dios lleno de amor y un Dios lleno de poder que desea tu bien, nuestro bien. Por eso está allí Él tan cercano a cada uno de nosotros. Para que en todo caso cuando nos ve que estamos en esa situación, en un pozo profundo, Él inmediatamente de alguna manera va a venir a tu vida o a la mía, como ha venido a la vida de muchos de los que estamos aquí, a decirnos: quiero sacarte del pozo, aquí está mi mano, ¿querés tomarte de mi mano? Yo te voy a sacar y te voy a poner en un lugar firme y seguro. Toda mi esperanza la tengo puesta en Dios, y es así porque es el único en el cual verdaderamente se puede confiar de esta manera. Pues aceptó atender mis ruegos. Aceptó, Dios siempre acepta. Dios no hace acepción de personas, Dios no discrimina a nadie. Él está muy atento a toda la persona que expresa mínimamente su necesidad y su deseo de ser ayudado. Y el salmista está diciendo eso: yo pongo mi confianza en Dios y la voy a poner siempre. ¿Por qué? Porque en el momento en que lo necesité me dirigí a Él y Él aceptó escucharme. ¿Cuán importante en este tiempo es que haya algunos que nos escuchen? La gente está tan ocupada en sus cosas, no tiene tiempo para nada, ni para sus propias cosas, y a veces ni siquiera tiene tiempo para oír atentamente a aquellos que necesitan desahogarse, compartir su carga, su dolor, su angustia, su búsqueda. ¡Qué tremenda experiencia a nivel humano! Que las personas no encontremos en otras personas esta posibilidad. Ya casi está perdido esto también. Pero no así en Dios. Por eso se puede confiar en Él. Él siempre tiene tiempo. Él nunca está lo suficientemente ocupado como para no poderte atender a vos o a usted. Que recurre a Él y le dice: Señor, te necesito. Mire, hablando de pozos. Mi vida corría peligro. No está hablando de la vida de otro, no, te quiero contar algo de que me contaron o que ellos... Mi vida, decía él, corría peligro. Es una experiencia humana. Aún las mejores personas, no porque sean malas personas, pero aún las mejores personas pueden experimentar este tipo de cosas. Está claro, algunos experimentan estos pozos profundos de aflicción, de dolor, de sufrimiento y de tristeza. No solo ellos, quizás también sus familias, sus matrimonios, etcétera, por sus malas decisiones, por sus propias malas decisiones, por su maldad, por su pecado. Está claro eso. Pero a veces también hay personas que, bueno, han sido redimidas, que tienen un corazón nuevo y aún así pudieran atravesar esta experiencia. Mi vida corría peligro y Él, Dios, me libró de la muerte. A veces es tan profunda esta experiencia y tiene un peso tan grande sobre nuestra conciencia que nos resulta imposible soportarla. Nos parece que ya no damos más, que desfallecemos, que estamos completamente abatidos y derrotados. Pero dice: Él me libró de la muerte. Él, Dios, me puso sobre una roca. Él, Dios, me puso en un lugar seguro. Me enseñó un nuevo himno para cantarle alabanzas. Esta experiencia es tan profunda, es tan vital, es como volver a la vida. Que entonces se despierta interiormente un deseo de agradecer a este Dios que hizo lo que hizo aquello que nadie podía hacer por mí, hizo lo que ni siquiera yo mismo podía hacer por mí mismo, aunque lo quisiera. Por eso estaba desesperado, por eso sentía impotencia. Es el fin, pero no era el fin, todavía había esperanza y esta era Dios. Allí estaba Él. Y entonces se despierta este deseo de alabarlo, de glorificarlo, de reconocerlo. ¿Cómo no hacerlo? Muchos, dice, al ver esto, era visible, era evidente en su vida, no fue algo fantasioso, no fue una ilusión, no fue un sueño, es una realidad en su vida y las personas pudieron verlo. Como podrían ver en nuestra propia vida, toda vez que estamos en una condición así de estrechez, de angustia, de ansiedad, de dolor, y pueden ver también cómo de golpe estamos en una situación distinta y recuperamos el gozo y recuperamos el propósito de la vida y la fortaleza, etc. La gente lo ve, se da cuenta de la diferencia entre una condición y la otra. Y entonces pueden darse cuenta ahora y saber que ha sido Dios quien ha obrado en su vida, quien lo ha transformado, quien lo ha cambiado y le ha dado la victoria. Muchos al ver esto se sintieron conmovidos y confiaron en mi Dios. Ahora esto es mi Dios, pero ahora al ver esto que Dios hizo en mi vida, esto es ahora un testimonio poderoso delante de todas las demás personas. ¿Y a quién apunta? A mí, al salmista. De ninguna manera está diciendo siempre Dios, fue Él, Él, se trata de Él. Todo por Él, todo para Él. Así que si en tu vida, en la vida de muchos de los que estamos aquí ha acontecido algo similar, y quizás en más de una oportunidad, ¿cuántos de los que estamos aquí podríamos decir, efectivamente, a mí también Dios me sacó del pozo? Dios sacó del pozo mi matrimonio, Dios sacó del pozo mi propia vida, Dios me sacó del pozo de esta enfermedad, de aquella aflicción, de esto que parecía final. Dios lo hizo. Y entonces podría ser lo mismo, que los demás vean eso, porque eso refleja el amor de Dios, el poder de Dios, y que en Él todos podemos confiar. Todos podemos confiar para salir del pozo en el cual estemos. Así que es un testimonio, no solo de lo que Dios puede hacer, es el testimonio personal de lo que Dios hizo en la propia vida del que lo está compartiendo. Y así como todos nosotros debemos compartir esa experiencia con los demás, porque los demás están buscando, están necesitando, necesitan encontrar en quién poner esa confianza y que esa confianza no sea defraudada, sino tenga respuesta favorable a mi necesidad y a mi situación. Yo pasé una situación imposible de responder por mí mismo, decía, y de resolverla, pero Dios me ofreció su ayuda. Yo la acepté y todo cambió, diría el salmista en breves palabras. Muchos, otra vez de los que estamos aquí, podríamos contar y cantar de esa experiencia similar acerca del poder de Dios, una experiencia de victoria y de bendición. Y es más, algunos de los que están aquí en esta mañana podrían recibir la misma bendición si estuvieran en esta situación, en tiempos de aflicción, de dolor, como que tu vida cayó en un pozo, quizás todavía no lo experimentas como muy profundo, pero es un bache, es una caída. Todo esto está indicando, en primer lugar, que las personas tienen necesidades. Habla acerca de personas en necesidad. No está hablando, la pasamos bien todo el tiempo, la verdad que esto es como si estuviéramos en el cielo. No, esto no es el cielo, nos espera el cielo, pero mientras tanto estamos aquí en la tierra. Y aquí convivimos con otros seres humanos, al igual que lo somos nosotros, y encontramos que esa naturaleza humana es una naturaleza vulnerable. Y hay maldad en el corazón de los seres humanos, que puede también sanarse y revertirse, pero mientras tanto es hacernos mal unos a otros, y entonces sufrimos todos. Personas en necesidad. El salmista describe esa condición como estar en un pozo de aflicción y de desesperación, así lo expresa otra versión de este texto que hemos leído. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Es verdad, la mayoría de las veces, como dijimos, es el resultado de las malas decisiones. Pero Jesús dijo que no hay que condenar, sino que hay que ayudar compasivamente al que está en necesidad. no debemos señalarlo, no debemos culparlo, no debemos condenarlo, no debemos juzgar, no debemos levantar el dedito. Debemos ayudar compasivamente. Si somos de Cristo, debemos tener la actitud que Cristo tuvo y tendría. Ayudar compasivamente. Muchos a nuestro alrededor, muchos a su alrededor, sufren maltrato y violencia. Otros están abatidos y vencidos. Otros están agobiados ya por las luchas, no tienen fuerzas. Otros han sido golpeados por el abandono, el divorcio o enfermedades graves. Allí están, tristes, desanimados, sin esperanza, quedándose solos e impotentes, dentro de un pozo profundo y oscuro, del cual no pueden salir a pesar de todos sus esfuerzos. El texto habla de estar como en un lodo cenagoso, lo hemos leído recién, es decir, es una especie de arena movediza, ¿vio? Donde la persona más se desespera y se mueve para tratar de salir, y al contrario, todo eso le produce un resultado más negativo, se hunde cada vez más. Terrible condición de vida que lleva, claro, en última instancia, a la desesperación total. Por eso es que también muchas personas recurren y buscan refugio, no hay que condenar, no hay que culpar. Muchos recurren al alcoholismo, se refugian allí para tratar de olvidar, aunque sea por un instante, apartarse por un instante de esta condición y esta situación en la cual están. Otros encuentran en la pornografía esta vía de escape, que en realidad es escaparse de esto para meterse en algo peor todavía o añadir aflicción a lo que ya están teniendo. Otros recurren a las relaciones extramatrimoniales. Otros se tornan violentos y agresivos aún contra su propio cónyuge e hijos. Infinidad de variantes. La raíz, el fondo es lo mismo. Es estar en esta condición de vida insoportable de vivir. La iglesia tiene la responsabilidad de llevar ayuda. Los creyentes, los cristianos, tenemos la responsabilidad de llevar ayuda. Son personas en necesidad, son personas en dolor, son personas en aflicción. Son personas. ¿Quién se interesará por ellos? ¿Quiénes harán algo por ellos? Todos los ignorarán y mirarán para otro lado. Esa será la manera en que debemos vivir también nosotros que somos de Cristo. Alguno debe ser misericordioso, alguno debe apiadarse y ser compasivo. Ellos somos los que decimos ser de Cristo, los discípulos del Señor. No podemos desentendernos de la gente y de su necesidad, por eso nunca debemos ver al otro como una carga o como algo a evitar, porque estoy tan ocupado, tengo mis cosas. Como iglesia debemos seguir enfocados en la misión que tenemos, dada por Dios, evitando toda distracción y trampa del diablo. La falta de tiempo, las discusiones infructuosas que a veces en algunos lugares se levantan, se generan y permanecen, llevando distanciamiento y aún división dentro del propio pueblo del Señor. El espíritu de crítica, el activismo, etcétera, no importa cuál sea la razón. Ninguna de ellas nos debe distraer de la misión que debemos cumplir con las personas, personas en necesidad. La ceguera espiritual y la dureza de corazón fueron cosas que usted sabe, Jesús siempre recriminó a quienes tenían que estar siempre dispuestos a revelar el amor del Padre, ministrando a la gente en necesidad. Y Él les dijo, están haciendo mal. No, pero estamos cumpliendo la ley, el ritual, estamos cumpliendo la religiosidad. Jesús les dijo, están haciendo mal. Eso no es lo que yo enseño. Deben ocuparse de los que están sufriendo. Deben ir a ministrar a la gente que está en necesidad. Eso es expresar que ustedes tienen efectivamente una relación con Dios a través de Jesús. Pero ellos buscaban esto otro, buscaban enredar a la gente en su religiosidad y continuar insensibles frente al clamor de los necesitados. le quiero recordar brevemente, déjeme tomar un minutito aparte. Mire, la Biblia cuenta, da cuenta de una mujer que estaba en medio de la sinagoga, de la reunión, estaban reunidos, estaban celebrando a Dios o expresando su costumbre cultica y religiosa. Pero la mujer era una mujer encorvada, 18 años hacía que estaba en esa condición. Buscaba, buscó 18 años, nada ni nadie pudieron resolver su problema, vivía en un pozo, no vivía feliz, no era una condición de vida que uno pudiera disfrutar. Allí estaba, en medio de todos ellos los religiosos, pareciera que nunca nadie se dio cuenta que era una persona a la cual había que ir a ayudar, y ayudarla en el nombre del Señor y con el poder de Dios, que es el que hace todas las cosas. Y esa mujer, usted y yo podríamos suponer que dijo, mi vida ya no tiene esperanza, voy a tener que vivir así toda la vida. Habría hecho algo malo, será hasta el día en que Jesús apareció y la vio. ¿Y usted cree que Jesús no se interesaría en ella en esa circunstancia? Y la mujer encorvada, porque Jesús le pidió al Padre que revelara su amor y su poder sobre esa mujer, fue sanada. La sacó del pozo, de la aflicción, de la desesperación. Una vida nueva. Nunca nadie podría haberlo hecho como lo hizo Jesús. A propósito, la religiosidad, la religión no cambia, no transforma, no salva. Jesús salva. En Él hay salvación, en Él hay vida eterna. Lo debemos buscar a Él, debemos poner nuestra confianza en Él. Vio lo que dijo el salmista. En Él he puesto mi confianza, en Dios, no en los rituales religiosos, no. Dios es el que otorga salvación y obra con poder. La iglesia, está claro, debe ser quien lleve la ayuda, pero Dios es quien obra con poder. Por lo tanto, más que ayuda o junto con la ayuda, debemos llevar al ayudador de todas las personas que están en esa condición. Aquel que tiene el deseo, el amor, el interés, la misericordia, la compasión, la gracia, el poder para sacar del pozo a la persona que esté allí y desee ser salvada y rescatada. Así que todos nosotros, formando parte de esta comunidad, debemos llevar al ayudador. Debemos llevar el amor de Dios, debemos llevar la ayuda necesaria, pero sobre todo debemos llevar al ayudador. Podemos darle de comer a alguien que tiene hambre, debemos hacerlo. Podemos darle un vaso de agua al que tiene sed, debemos hacerlo, entre otras cosas. Pero si eso es lo único que hacemos, pues entonces la persona podría morir y morir sin Cristo en su corazón y sin salvación. Junto con aquello otro debemos llevar al ayudador, al salvador, a Cristo Jesús. A Él nunca podemos olvidarle y debemos presentarle a la persona con quien compartimos todo lo demás. El salmista dijo que fue Dios el que se inclinó a él, el que oyó su pedido de auxilio. Fue solo Dios el que lo rescató de ese pozo mortal, el que lo puso en un lugar firme, el que lo fortaleció y transformó. Fue Dios el que puso gozo y alegría en su vida y en corazón. Así que no se trata de nosotros, no se trata de usted ni de mí, de los pastores, de la iglesia, se trata de Dios. Y de las personas que lo necesitan a Él. La iglesia predica a Cristo porque solo en Él hay salvación y vida eterna. Solo Él es la esperanza para los que han caído en el pozo de aflicción, del cual no pueden salir. La iglesia, nosotros ministramos en el poder del Espíritu Santo a las personas que están en necesidad y aflicción. Ministramos y ministramos en el poder del Espíritu Santo, no por la nuestra. como lo hizo Jesús. Él demostró interés genuino por las personas, nunca estuvo tan ocupado para no escucharlas, no atenderlas, lo hacía por amor, por gracia, por misericordia. No esperaba nada a cambio, pero muchos respondieron voluntariamente y aceptaron la salvación que ofrecía y se convirtieron ahora en sus discípulos. La iglesia debe imitar al Maestro. Debemos llevar este mensaje, debemos llevar la ayuda y al ayudador. Y de entre todas esas personas de las cuales no esperamos nada a cambio, no es un trueque, no es un canje, es verdadero amor e interés. Luego esas personas, muchos de ellos voluntariamente tomarán la decisión de decir, no a nosotros, seguir a aquel que le hemos llevado, a Cristo Jesús. Se van a convertir, serán rescatados, serán salvos. Así lo hicieron los primeros cristianos. En el libro de los Hechos encontramos abundante ejemplo de esto, por lo cual no quiero llevarlo ahora adelante, pero ellos ministraban y el poder de Dios se manifestaba en ellos, obrando Dios, sanidades, milagros, maravillas, etcétera. Salvación, vida eterna, liberación, rotura de cadenas, etcétera. Así que debemos seguir esta enseñanza y perseverar en ella, como lo hizo Jesús, como la enseñó Jesús, como la encontramos en su propia palabra. Compartir el mensaje de Jesús con todas las personas y ser usados, como estamos siendo usados, con poder en oración, en intercesión, en consejería, en sanidad, en liberación. Es Dios el que lo va haciendo a través nuestro. Somos solo instrumentos, solo somos la manera en que Dios obra a favor de los que están en estas condiciones. Ayudando, acompañando, bendiciendo a los enfermos, a los atrapados en la pornografía o el alcoholismo, a quienes han tenido o tienen conflictos en el matrimonio, a quienes han sufrido violencia y abandono, a los que fueron abusados y humillados, personas, seres humanos en necesidad. Todos ellos están en esta situación, pozos de desesperación, de oscuridad, de dolor y de aflicción. Y por último, los resultados siempre son para la gloria de Dios. Si nosotros somos solo instrumentos, si Dios es quien obra con toda autoridad y poder, entonces solo Él debe recibir la gloria, la alabanza y el honor, no nosotros. Ni siquiera debemos esperarlo. Lo que debemos es unirnos a aquellos que también comienzan a tener la experiencia del salmista. Dios hizo esto tan tremendo en mi vida, ahora yo también tengo este deseo de agradecerle, de honrarlo, de alabarlo. Y nosotros nos unimos a ellos porque nosotros ya hemos sido rescatados del pozo de la aflicción. El salmista mismo, al ser bendecido por Dios con toda misericordia y compasión, elevó su gratitud y su alabanza a Dios. Él lo estaba expresando. Él pudo decir, Dios puso mis pies sobre la peña, enderezó mis pasos, me sacó del pozo, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Bueno, allí estamos nosotros, allí está usted, los que estamos aquí y todos los que no están aquí. Allí está la gente a nuestro alrededor. Muchos están en el pozo, por pobreza, por miseria, por odio, por rencor, pozos de deseos de venganza, pozos cavados por la falta de perdón, pozos en los cuales estamos por menosprecio, humillaciones, maltrato, violencia, pozos porque hemos sufrido rechazo, los pozos de las infidelidades o el divorcio, pozos de fracasos y frustraciones experimentadas, vividas, pozos de tristeza, de depresión y de soledad. Pozos por recuerdos de algunas cosas traumáticas que hemos llevado a cabo en nuestra vida. Pozos llenos de ansiedad, de dolor, de angustia. Por lo tanto, aquellos que estemos aquí en esta mañana y que podamos entender que nuestra vida está en algo parecido, al menos, te tiene que saber en esta mañana que en Dios hay esperanza, que lo que usted está viviendo no tiene por qué sufrirlo más si usted no quiere, porque hay una resolución para su situación y para su vida. No es solo un pequeño analgésico, es un cambio y una transformación completa, profunda, permanente. No es solo decirte de una manito acá y listo, anda por... No, no, es también que Dios le quiere acompañar el resto de sus días y de su vida. Él le quiere sacar de esta condición y ponerlo en esta otra condición de victoria, de seguridad, de fortaleza, de sostén. Si usted está en algo similar en esta mañana, está escuchando esto de parte de Dios para usted, se da cuenta por qué Dios quería que usted estuviera aquí. Dios también está obrando detrás de todo lo que acontece en nuestra vida. Lo entendamos o no, lo sepamos o no, pero usted aquí no está por casualidad. Dios le trajo, Dios permitió que usted viniera, hizo todo lo necesario. Y usted vino y ahora está aquí y ahora ha escuchado este mensaje de parte de Él. Ahora es nuestra oportunidad de hacer como hizo el salmista y decir: yo voy a poner mi confianza en Dios. Voy a dejar que Él haga lo que yo no, ni siquiera entiendo que debe hacerse, ni cómo, ni puedo. Lo voy a dejar a Él. Quiero vivir esa experiencia yo también. Pues es su oportunidad. El salmista creyó, el salmista confió, el salmista pidió ayuda a Dios. Fue suficientemente humilde para decir: estoy en un problema, alguien me puede ayudar. Él superó mentiras y engaños que a lo mejor ya había escuchado o tenía en su propia mente. Esta situación ya es imposible arreglarla. Llegaste muy lejos, el pozo es muy profundo. Vas a estar así toda la vida. No hay forma de cambiar, conformarte a vivir de esta manera. No tenés remedio. U otros que pensarán: y me lo merezco, entonces algo habré hecho, me la tengo que aguantar. Otros te dirán: ya es tarde, ahora no hay caso, hubiese sido antes. Ahora es el momento. Dios está entre nosotros, su presencia está aquí. Él nos ha hablado, Él te está diciendo: confía en mí, yo te voy a dar aquello que vos necesitás. Yo voy a hacer aquello que vos no podés hacer por vos mismo, vos misma. Y entonces sucederá lo que sucedió con Él y con tantos otros, aún hasta nuestros días. Dios vendrá a rescatarte, claro que sí. Él está allí al borde del pozo mirándote y deseando que vos le digas: dame una mano. Inmediatamente Él te la va a dar. Él te hará libre. Dios quiere hacerlo. Él tiene el poder. Dios puede sacar tu vida del pozo en el que caíste y ponerte sobre una roca firme. El punto es: ¿usted lo desea? ¿Cuál es su decisión? ¿Va a confiar, va a poner su confianza en este Dios? ¿Le va a dar oportunidad a Él de obrar y de cambiar la vida y la circunstancia? ¿O todavía quiere seguir intentándolo por usted mismo, usted misma? Es su decisión, es su decisión. Al menos usted sabe en esta mañana que hay alguien en quien sí, efectivamente, usted puede confiar. Para no ser rechazado ni rechazada, para no quedar sin respuesta. Es alguien que se interesa en usted, en vos. Él quiere hacerlo. ¿Dejará usted que Él lo haga? ¿Podrá confiar en Él? Inclinamos nuestro rostro, ¿sabe? Muchos de los que estamos aquí hemos tomado esta decisión una vez, dos, tantas veces, todas las veces que hemos encontrado nuestra vida en una condición similar. Pero también muchos de los que estamos aquí, a pesar de la lucha personal interior, tomamos la decisión de confiar en Dios. En Él pusimos nuestra fe y nuestra confianza. En Él pusimos nuestra propia vida, así como estaba en ese momento. Y todos esos podemos dar testimonio de que Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es bueno. Dios no deja a nadie desamparado. Dios no deja a nadie abandonado. Dios obra en la vida de todos aquellos que le dan la oportunidad de hacerlo, porque ponen su confianza en Él. Por eso en esta mañana yo voy a orar, quiero orar, quiero pedirle al Padre, a Dios, que haga esto en la vida de aquellos que están aquí en esta mañana y que van a poder confiar en este Dios. Le voy a pedir a aquellos que están en tiempo de lucha, de soledad, de dolor, de aflicción, de tristeza, aquellos que están luchando y ven que no hay salida. Bueno, ahora sabes que Dios te la va a dar, Él lo hará. Quiero pedir a todos aquellos que van a poner su confianza en Dios y a dejar que Él obre con poder, a que levanten sus manos, indicándolo con toda humildad. El Padre lo hará en su vida también. Si alguien necesita que Dios obre en su vida, levante su mano. Dios se bendiga, Dios bendiga a todos aquellos que van levantando su mano. Si usted está en alguna de estas condiciones parecidas, similares, sepa que en Él puede confiar. Él le ama de verdad. Está lleno de misericordia, de gracia, de compasión. Dios se interesa en usted. Él quiere sacarlo de allí, ponerlo en una roca firme, en un lugar seguro, junto a Él. Él quiere ministrar tu corazón, llevarse tu tristeza, restaurar tus fuerzas, sanar las heridas de tu corazón, romper cualquier cadena, atadura. Él quiere sacarte del pozo, Él lo va a hacer. ¿Habrá alguien más? Levante su mano en alto porque vamos a pedirle a Dios que lo haga. ¿Recordás? No somos nosotros, es Dios. Se trata de Él, no de nosotros. Confía, abrí tu corazón. Padre, en esta mañana tan preciosa, gracias por permitirnos participar de tu presencia que has revelado y estás revelando entre nosotros. Gracias, Señor, por haber traído este mensaje a nuestra vida, a nuestro corazón. Gracias por habernos traído en esta mañana a todos nosotros. Señor, gracias por aquellos que están confiando, abriendo su corazón a ti, que están, Señor, haciéndote conocer su clamor, el deseo de sus corazones. Tú los conoces, tú sabes quiénes son, tú sabes qué está pasando en sus vidas. Y tú eres bueno, eres todopoderoso, lleno de gracia y de misericordia. Señor, estás obrando, ya has comenzado a hacer la obra en sus vidas, Señor. Y lo vas a hacer para gloria de tu nombre. Lo vas a hacer porque los amás y deseas verlos plenos, felices, fortalecidos, victoriosos y victoriosas. Gracias, Señor. En este día, en esta mañana, tú comienzas a hacer la buena obra en sus vidas. Nosotros todos, Señor, te honramos y te glorificamos. Reconocemos que todo proviene de ti, todo proviene de tu corazón. Gracias, Señor, por permitirnos en esta mañana ser solamente un instrumento en tus manos para orar, interceder y clamar por ellos, Señor. Hacé la obra, Señor, hacé la obra. Si no eres tú, nadie la podría hacer. Glorificate en ellos, Señor. Restauralos, levantalos, ponelos en pie nuevamente, Señor. Llena sus corazones de paz. Llévate la tristeza y poné gozo allí, Señor. Celebración. Señor, llévate de sus mentes todo pensamiento negativo. Señor, llévate todo eso ahora, toda mentira, todo engaño del enemigo. Tú sí que puedes, para ti no hay nada imposible. Señor, que ellos puedan sentir tus brazos llegando ahora a sus vidas y abrazándoles contra tu corazón. Señor, gracias por la obra que vas a hacer en ellos, preciosa. Estaremos a la expectativa de ver esos cambios y esa transformación. Para nosotros también alabar tu nombre y glorificarte a ti, solo a ti, Señor. Sigue usándonos, Señor, sigue usándonos para llegar a la vida de aquellos que están en necesidad y en aflicción. Sigue usándonos para llevar ayuda al que la necesita, sobre todo para llevar al ayudador que eres tú, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Bendito seas. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén, amén, amén. Dios bendice tu vida, Dios bendice tu casa, Él bendice tu matrimonio, Él bendice tu familia. Él va a estar allí junto a ti hoy, mañana, toda esta semana también. Él te va a acompañar, Él te va a guardar, Él te va a proveer. Sigamos poniendo nuestra confianza en Dios, hoy, mañana, pasado y todos los días de nuestra vida, porque en Él hay respuesta. En Él hay poder, en Él hay victoria. En Él está todo lo que vos y yo necesitamos para vivir plenos, para vivir victoriosos. Así que seas bendecido, disfruta esta tarde como la mejor tarde de tu vida y celebra al Señor porque Él es bueno. Pongámonos en pie para cantar nuevamente esta canción, porque es el amor de Dios el que nos sostiene. Es su amor, es su amor, es su misericordia, y ese amor nos levanta, nos da paz, nos da seguridad. Ese amor y ese poder rompen las cadenas, sanan nuestras heridas, nos levantan del pozo. Celebremos a nuestro Dios. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.